sea que avanza incontrarrestablemente. Eso desespera al otro bando, a la OTAN, y arma un segundo frente en Georgia, donde han elegido un presidente prorruso y lo quieren bajar. No quieren que suba. Dicen que hay fraude y 20.000 cosas. Y un tercer frente en Siria, donde los supuestos rebeldes sirios, que son los mismos que se roban el petróleo para Estados Unidos, financiados por Estados Unidos en Israel, han entrado en Siria, han tomado las principales muchas ciudades importantes de Siria y se aprontan a tomar Damasco, mientras el presidente que había en Siria ha huido a Rusia. Este tipo de Siria es un que es fundamental para la entrega de armas desde Irán a Hezbollah. El que ha dirigido esto ha sido Israel. Seguramente lo planificó la CIA, pero quien lo ha dirigido ha sido Israel. Y entonces le están armando un tercer frente a Rusia. Tropas militares en Siria. Y no las vamos a ver de ahí. Entonces podemos esperar grandes eventos ahí. A Irán no le conviene que se hagan con Siria, por ningún motivo, porque de esa manera queda rodeado Irán y queda mucho más expuesto. Irán tiene un tremendo poderío militar también. Entonces, a China no le conviene porque le interviene el proyecto que tiene hace rato desarrollando, que es la famosa Ruta de la Seda. Entonces, esto está en desarrollo, pero con toda seguridad se vienen grandes eventos ahí en esa zona, mis queridos auditores. Eso con toda seguridad, porque lo que quieren es cortarle el suministro de armas a Hezbollah para pues, después poder aplastarlo. Eso es lo que tienen pensado hacer. Muchas cosas están pasando en el mundo que si las entendemos nos damos cuenta que esto no tiene vuelta atrás. Hemos dicho muchas veces que los últimos Bilderberg en los dos últimos Bilderberg, o sea, en los dos últimos Bilderberg es el parlante de los dueños del mundo, no son los dueños del mundo, pero son el parlante que obliga a los gobiernos a seguir su agenda. Y lo único que han hecho, y lo hemos conversado acá, es decir que la guerra tiene que seguir hasta el final. O sea, hacia al final, ¿contra quiénes? Contra Rusia, la principal potencia militar del planeta, y contra China, la principal potencia económica del planeta. También potencia militar, por cierto. Entonces, además está Irán. Está Corea del Norte. ¿Creen ustedes que le puede ganar a eso? ¿Pueden ganarle el occidente a esos países? ¿Realmente lo creen? Entonces, ¿dónde va a terminar esto, mis queridos auditores? Por eso que es la evidencia, y eso es lo que trato de inculcar, por eso que es la evidencia que estamos en los tiempos del fin. No hay posibilidad de otra cosa. El presidente Putin se enfrenta a la posibilidad de una segunda Ucrania, un segundo frente de guerra que podría resultar del éxito de Washington en la organización de un golpe de Estado en Georgia con una revolución de colores. Los disturbios que se han producido desde el partido ruso que derrotó al partido occidental por un 54 contra un 34% han convencido al primer ministro de Georgia de que Occidente está en proceso de lanzar una revolución de colores para derrocar, como se hizo en Ucrania, al gobierno elegido democráticamente. Putin guarda silencio y en consecuencia podría encontrarse luchando en dos frentes. Entonces Occidente abrirá un tercer frente. Eso es lo que Putin puede esperar, de presentarse constantemente como un no intervencionista a menos que Rusia sea atacada. Rusia, sin duda, la entidad militar más poderosa del planeta, no tiene peso en los consejos occidentales. Georgia pasó a formar parte de Rusia a principios del siglo XIX. En 1917, Georgia pasó a ser una de las provincias de la ex Unión Soviética. El país se independizó en 1991, cuando el colapso de la Unión Soviética le dio a Washington la oportunidad de desmembrarla. Georgia, Ucrania, Bielorrusia y las provincias de Asia Central se convirtieron en países independientes. Nada más por eso. Nada más de eso, más que suficiente. Si Ucrania consigue armas nucleares, Rusia atacará con todos sus medios. Rusia no permitirá que el régimen de Kiev disponga de armas nucleares, aseguró el presidente ruso Vladimir Putin en rueda de prensa en Kazajistán. ¿Qué piensan a nivel de sentido común? Si el país con el que esencialmente estamos luchando ahora se convierte en una potencia nuclear, ¿qué deberíamos hacer? Preguntó Putin. En este caso tomaremos y utilizaremos todos, quiero subrayarlo, precisamente todos los medios de ataque de los que dispone Rusia. Todos. No lo permitiremos. Vigilaremos cada uno de sus pasos, señaló el líder ruso en respuesta a una pregunta de los periodistas. Al mismo tiempo indicó que la transferencia de armas nucleares a Ucrania por parte de cualquier otro país supondría una violación decía, de las obligaciones del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Recordamos que Rusia actualizó su doctrina nuclear la semana pasada. Moscú se reserva el derecho a utilizar armas atómicas en respuesta al uso de armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción masiva por parte de un enemigo contra el territorio de Rusia y o sus aliados, así como contra formaciones militares y o instalaciones rusas situadas fuera de su territorio. Estados Unidos y la Unión Europea hablan de entregar armas nucleares a Kiev, pregunta el titular de un artículo. El New York Times publicó el 21 de noviembre de 2024 que funcionarios estadounidenses y europeos están discutiendo la disuasión como una posible garantía de seguridad para Ucrania. Y varios de ellos incluso sugirieron que Biden podría devolver a Ucrania las armas nucleares que le fueron arrebatadas tras la caída de la Unión Soviética. Ante esto, la congresista republicana estadounidense Marjorie Taylor Greene instó a detener esto de inmediato. La administración Biden está intentando iniciar una guerra nuclear y usarla como razón para detener la transferencia de poder a Trump, cuestionó. De hecho, el artículo del New York Times plantea que la posible entrega de armas nucleares al régimen de Kiev sería una medida complicada y que tendría graves consecuencias. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, respondió que la amenaza misma de la entrega de armas nucleares al régimen de Kiev puede considerarse una preparación para un conflicto nuclear con Rusia. Y en caso de concretarse, la transferencia real de tales armas puede equipararse a un acto consumado de ataque a su país. Las consecuencias son obvias, advirtió. Transferir armas nucleares a un país que está en guerra con la mayor potencia nuclear es absurdo, ¿no? Realmente absurdo. Ahí tenemos. Vamos a compartir un audio que tenemos para redondear un poco este tema, si les parece. Siempre, pues bueno, llamando la atención sobre la situación interna estadounidense. Dice Tucker Carlson, la Casa Blanca la dirige Satanás. El comunicador y expresentador de Fox News, Clayton Morris, conversó recientemente con el periodista Tucker Carlson en la plataforma periodística alternativa Rejected. En la entrevista, Morris mencionó las recientes acciones de Estados Unidos en materia de política exterior, como la autorización dada por el presidente Biden a Ucrania, ya lo sabéis, y la decisión de enviar minas antipersona a Kiev. Estas cuestiones, que se ejecutan desde que Trump inicie su segundo mandato, llaman la atención de Morris, bueno, y de la magia de la bolsa también, sobre todo porque la administración Biden estaba absolutamente en contra, y esa era su postura oficial. Ahora, de repente, en la última semana, todo esto ha cambiado. ¿Quién demonios dirige la Casa Blanca?, le preguntó a Tucker Carlson. Si me hubieran preguntado ayer por la mañana, habría dicho que Anthony Blinken es quien ha dirigido desde el principio. Pero ahora diría que Satanás, señaló Tucker Carlson, quien considera que hay fuerzas oscuras al mando de la Casa Blanca. Yo estoy pensando en gente... Un audio. Tucker Carlson, por si no lo saben, mis queridos auditores, es el periodista más famoso de Estados Unidos, que fue, que hace menos de un año atrás, entrevistó a Moscú a Putin. Trabajaba en Fox News, tenía siempre una sintonía de algo así como entre 60 y 70 millones de personas directas. Y además, cuando entrevistó a Putin, obviamente ya no estaba en Fox News porque lo echaron. Y hubo un récord en este institucional privado de más de 110 millones de visitas. Entonces, no es cualquier persona. Tucker Carlson es un periodista que, si bien estaba en Fox News, después de haber entrevistado a un general en retiro norteamericano, que le dijo exactamente el estado en que estaban las cosas, y que se dio cuenta que lo que decían los medios norteamericanos eran puras mentiras, porque lo que decía este general era sustancialmente distinto, es que lo echaron, por esa razón lo echaron del Fox News. Y después él empezó a trabajar en forma independiente y ha hecho grandes entrevistas, como por ejemplo a Putin. Ahora hace poco entrevistó a Sergei Lavrov, y así a distintos personajes del mundo ha entrevistado. Y la verdad es que, siendo norteamericano, es bastante objetivo y busca siempre que las cosas salgan, que la verdad salga a la luz. Es tremendamente perseguido y amenazado justamente por eso en su propio país, por decir la verdad. La verdad, lamentablemente, es enemiga del poder. El poder no quiere nada con la verdad. Entonces, por eso se los quise comentar, porque es una afirmación de él. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de acuerdo a lo que dijo él en su entrevista. Vamos a compartirle algunas cosas que me llegan desde fuera, que son interesantísimas, muy breves, que tienen que ver con las cosas que está haciendo el poder contra nosotros. Esto es información importante para los vacunados y no vacunados. La doctora Ana Milasea dijo, después de un día de fumigaciones, shame trails, o sea, las estelas químicas, encontramos tóxicas cintas de grafeno en los análisis de las gotas de agua de lluvia. O sea, la lluvia viene con grafeno porque han pasado los shame trails. Nos están contaminando por tierra, mar y aire, en los alimentos. Esta doctora recomienda no beber agua embotellada ni del suministro de la ciudad. Aconsejo, en la medida de lo posible, beber agua de pozo, manantiales de fuentes que vengan bien filtradas por tierra y potabilizarla con un milímetro, un ml de CDS por litro de agua. También se puede hervir el agua para eliminar posibles patógenos. Ni con el CDS ni hirviendo el agua se elimina el grafeno. Claro, si se hierve el agua y queda ahí mismo, el grafeno queda ahí. Ahora, lo que yo les decía la otra vez era destilarla, o sea, hervirla y sacarle por un serpentín de cobre y que el agua que se destile es la única manera de tenerla libre de grafeno. El grafeno es el mayor contaminante que en este momento nos están mandando por todos lados. Pero por todos lados. Y eso es para justamente poder controlarnos totalmente y transformarnos en antena. Para ayudar, dice esta doctora, al organismo a desintoxicarse, recomienda antioxidantes. Nosotros les hablamos de eso alguna vez. Les dijimos, les recomendamos el vino tinto y una serie de otros productos que tienen antioxidantes, vitamina C, vitamina D3, N-acetilcisteína, zeolita, zinc, ácido húmico y fúlvico. Esos son otros, es la suramina y el EDTA quelante, que se une a los metales pesados y es capaz de eliminarlos. Es hacer grounding de calcio, o sea, caminar en contacto con la tierra húmeda o el pasto húmedo en forma descalza. De esta manera sirve para reforzar el sistema inmune. No recomienda la nicotina por ningún motivo. Entonces, esas son lo que dice esta doctora para recomendar. Uno es libre de tomarlas o no, y creerlas o no. Pero me parece muy interesante para tenerlo en cuenta, porque ya están tan desesperados que nos están metiendo el grafeno por todos lados. Ya es una cosa vergonzosa. Un oficial médico revela que los problemas cardíacos relacionados con la vacuna contra el COVID, recordemos que siempre hablamos de que la vacuna estaba diseñada para matarnos en un mediano plazo, o sea, estamos hablando de 3 a 4 años, se están disparando entre los oficiales navales en servicio activo. La miocarditis aumentó un 151%. La cardiopatía pulmonar aumenta un 62%. La cardiopatía isquémica aumentó un 70%. La insuficiencia cardíaca aumentó un 973%. Eso es producto de las vacunas, mis queridos auditores. Por eso que está muriendo gente. En Estados Unidos hay nuevos cajeros automáticos con entrada para las tarjetas de vacunación de microchip control total. O sea, para entrar al cajero tienes que tener la tarjeta de vacunación al día. Eso tiene que ver con lo que dice el microchip, que el microchip va a tener lo que es el programa de vacuno y todos nuestros antecedentes financieros ahí en el chip. Para los que piensan que esto es conspiración, ahí tenemos que es realidad. El profesor Luis Pomar dice, la farsa del cambio climático es política, no ciencia. Cuando más CO2 hay en la atmósfera, más crecen las plantas. Somos CO2. ¿Cómo va a ser malo si nosotros somos CO2? Dice este profesor. Eso es lo que les quería compartir, así muy, y voy a empezar a compartirles ese tipo de cosas así que van llegando a distintos lados. La farsa de la democracia occidental se está desmoronando rápidamente a medida que los llamados líderes y obedientes medios de comunicación se muestran descaradamente irresponsables hasta ante los ciudadanos mientras persiguen intereses elitistas y criminales. Biden utiliza los poderes presidenciales para indultar a su hijo drogadicto y delincuente. después de haber prometido que no lo haría. Los medios de comunicación occidentales afirman que el recrudecimiento del conflicto en Siria, que es una guerra civil y no se debe a agentes terroristas respaldados por la OTAN, eso es falso, pero no importa, eso es lo que dice la noticia. El apoyo occidental al genocidio en Gaza y a un dirigente fascista israelí que asesina en masa para evitar ser procesado por años de corrupción, el apoyo de Occidente a un régimen neonazi de Kiev que blanquea dinero y cuya guerra por delegación contra Rusia podría desembocar en una aniquilación nuclear, el patrocinio occidental de la violencia antigubernamental en Georgia después de los grupos proestadounidenses perdieran unas elecciones allí, el líder pro-occidental de Corea del Sur declarando poderes del Estado policial para evitar ser procesado por corrupción. Esto es solo una muestra rápida de algo más amplio en la decadente imagen de Occidente. Algunos dicen que Biden, para tapar el tema de la noticia este de que el descaro que le dio indulto presidencial a su hijo, ha generado todos estos movimientos de crear frentes de guerra en Siria, en Georgia. No sé si sea así, pero es una posibilidad. Les cuento lo que dicen. Así es la cosa. Presidente de Estados Unidos, Joe Biden está lanzando desesperadamente miles de millones de dólares para apuntalar al régimen de Kiev antes de abandonar la Casa Blanca el mes que viene. Y ello a pesar de que los estadounidenses le han votado para que abandone su cargo, en parte porque están disgustados por su fracasado belicismo en Ucrania. Se trata del mismo presidente que esta semana perdona las condenas penales de su hijo y lo libró de varios años de cárcel. ¿Cuántas pruebas más hacen falta para demostrar que las democracias occidentales han descendido hasta convertirse en oligarquías dirigidas por políticos elitistas que se consideran por encima de la ley y no tienen más que desprecio por representar los intereses de los ciudadanos de a pie? Toda la Unión Europea ha sido capturada por élites atlantistas que han impuesto políticas que sirven a los intereses hegemónicos occidentales y no a los intereses de los ciudadanos de a pie. Esa es una definición de traición. Imbuidos de una ideología elitista y de una rusofobia profundamente arraigada, seducidos por el soborno o accionados por el chantaje de la CIA, todos estos prostitutos políticos han jugado a traicionar los intereses de los ciudadanos europeos y a hacer increíblemente dura la vida de las masas. La energía rusa se ha cortado, dejando las economías europeas destrozadas. Alemania es el caso más destacado, donde sus vitales industrias automovilísticas se están hundiendo debido al encarecimiento de la energía. Otra absurda marioneta elitista es Kaja Kallas, ex primer ministra de Estonia, que ahora es ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, tomando el relevo de esa otra herramienta atlantista que es Josep Borrell. En su primer día en el cargo, esta semana, Kallas visitó Kiev para prometer más ayuda financiera y militar al corrupto régimen neonazi. Así es, va a un régimen neonazi cuyo presidente caducado canceló las elecciones, encarcela a los políticos de la oposición, censura a los medios de comunicación críticos e independientes y obliga al servicio militar obligatorio a los ciudadanos que quieren que termine el conflicto con Rusia. ¿No cree que Kallas habría estado mejor visitando al mayor socio comercial de la Unión Europea, China para reparar las relaciones? Durante su estancia en Kiev, Kalas se coordinó con la alemana Baerbock en Pekín, repitiendo condenas infundadas a China por su asociación estratégica con Rusia. Kalas acusó a China de prolongar la guerra en Ucrania simplemente por mantener relaciones comerciales con Rusia y comprar gas ruso, etc. ¿Qué se cree? Absurdo. Una ex primer ministra de Estonia viene a cuestionar a China. Qué absurdo. Kalas, obsesionada por la rusofobia típica de las élites atlantistas, ha amenazado con imponer mayores aranceles comerciales a China por tenues acusaciones de apoyar a Rusia. Qué absurdo, la hormiga amenazando al elefante. Es absurdo. La Unión Europea ya se ha disparado en ambos pies para seguir servilmente la agenda imperialista estadounidense de derrotar estratégicamente a Rusia. Ahora estos mismos políticos elitistas quieren agravar su tradición a los intereses europeos, destruyendo las relaciones con China. Sin embargo, el craso servilismo a una ideología atlantista de pretensiones democráticas en bancarrota está rebotando con la autodestrucción. Los gobiernos occidentales, en realidad los regímenes, y sus desacreditados charlatanes elitistas, están siendo expulsados de sus cargos debido al creciente hastío popular ante las mentiras y las contradicciones. Esto que le voy a comentar ahora es muy interesante y nos saca un poquito de la guerra, pero es lo que está haciendo el nuevo orden mundial. La vigilancia masiva es la versión del Estado profundo, de un regalo que sigue dando de vuelta al Estado profundo. Redes de rastreo por geovallas. Centros de fusión, dispositivos inteligentes, evaluaciones de amenazas conductuales, listas de vigilancia terrorista, reconocimiento facial, líneas de denuncia, escáner biométricos, pre-crimen, base de datos de ADN, minería de datos, tecnología precognitiva, drones, aplicaciones de rastreo de contactos, lectores de matrículas, investigación de redes sociales, torres de vigilancia. El resultado es un mundo en el que un día cualquiera el ciudadano medio es monitoreado, vigilado, espiado y rastreado de más de 20 formas diferentes por los ojos y oídos del gobierno y de las empresas. Las grandes tecnológicas unidas al gran gobierno, cuando dice el gran gobierno, se refiere al Estado profundo, al poder oculto que dirige el nuevo orden mundial. Se ha convertido en el gran hermano. Recordemos que el gran hermano ha sido citado en un libro muy famoso. Cada segundo día, cada segundo de cada día, el pueblo estadounidense está siendo espiado por una vasta red de mirones digitales, fijones electrónicos e intrusos robóticos. Esta espeluznante nueva era de espionaje gubernamental, empresarial, en la que se nos escucha, vigila, rastrea, sigue, cartografía, comprende, vende y selecciona, ha sido posible gracias a un ejército mundial de tecnotiranos, centros de fusión y mirones. Veamos solo una pequeña muestra de las herramientas que se utilizan para rastrear nuestros movimientos, vigilar nuestros gastos y olfatear todas las formas en que nuestros pensamientos, acciones y círculos sociales puedan llevarnos a la lista negra del gobierno, independientemente de que hayamos hecho algo malo o no. Esto, mis queridos auditores, ustedes pueden decir, pero eso es en Estados Unidos. Pero esto está pasando y va a llegar acá. En un año más, en 6 meses más, si el mundo es... Ustedes saben cómo es el mundo, las cosas ocurren allá primero y después, inmediatamente después vienen para acá. Ahora ustedes dirán, pero esto no nos afecta directamente, no nos, que nos controlen y sepan todo. Sí, pero cualquier cosa, como saben tanto de ti, cualquier cosa, si te quieren hacer daño, se van a valer de la información que tienen de ti. Pueden hacer cualquier cosa con eso. Pueden inventar incluso un montaje, pueden hacer un montaje con toda la información que tienen de uno. Entonces, no crean, esto a lo mejor ahora no nos afecta, pero va a llegar un momento que sí nos va a afectar. Van a poder hacer lo que quieran con nosotros. Los móviles se han convertido en chivatos de facto, ofreciendo un flujo constante de datos de localización digital sobre los movimientos y viajes de los usuarios. Recordemos que ha sido promocionada una aplicación, un teléfono que a ustedes que la ofrecen siempre como para que uno pueda descubrir si la pareja lo engaña. Entonces, eso existe, o sea, si existe para que cualquier usuario lo haga, con mayor razón lo va a hacer el poder. O sea, no solo con la idea nos atacan, sino que con el número de teléfono, con esa aplicación nos pueden seguir a cualquier lado donde estemos. O sea, si nos quieren atacar, nos quieren eliminar, van a saber exactamente dónde estamos, gracias al teléfono. Por ejemplo, el 6 de enero, el FBI pudo utilizar datos de geoballas para identificar más de 5.000 dispositivos móviles y a sus propietarios. En una zona de 4 acres alrededor del Capitolio, esta última táctica de vigilancia podría llevarte a la cárcel por estar en el lugar y momento equivocados. La policía está utilizando también simuladores de sitios móviles para llevar a cabo la vigilancia masiva de protestas sin necesidad de orden judicial. Además, los agentes federales pueden emplear ahora una serie de métodos de pirateo informático para acceder a las actividades de tu ordenador y ver lo que sea que estés viendo en tu monitor. El software de pirateo malintencionado también puede utilizarse para activar a distancia cámaras y micrófonos, lo que ofrece otro medio de echar un vistazo a los asuntos personales de un objetivo. Seguimiento en base al ADN. La tecnología del ADN en manos de funcionarios gubernamentales completa nuestra transición hacia un estado de vigilancia. Si tienes la desgracia de dejar tus rastros de ADN en algún lugar donde se haya cometido un delito, ya tienes un archivo en algún lugar de alguna base de datos estatal o federal. Aunque pueda que sea un archivo sin nombre, al acceder a tu ADN, el gobierno pronto sabrá todo lo demás sobre ti, que no sepa ya. Tu árbol genealógico, tu ascendencia, tu aspecto, tu historial de salud, tu inclinación a seguir órdenes o a trazar tu propio camino, etc. Al fin y al cabo, una huella de ADN lo revela todo sobre quiénes somos, de dónde venimos y quiénes seremos. También puede utilizarse para predecir el aspecto físico de posibles sospechosos. Es solo cuestión de tiempo que la persecución de delincuentes por parte del Estado policial se amplíe a la elaboración de perfiles genéticos y a la caza preventiva de los criminales del futuro. Los programas informáticos de reconocimiento facial pretenden crear una sociedad en la que cada persona que sale a la calle sea rastreada, perdón, y grabada mientras realiza sus actividades cotidianas. Junto con las cámaras de vigilancia que cubren todo el país, la tecnología de reconocimiento facial permite al gobierno y a sus socios corporativos identificar y seguir los movimientos de una persona en tiempo real. Un programa especialmente polémico creado por Clip View ha sido utilizado por la policía, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional para recopilar fotos en las redes sociales e incluirlas en una enorme base de datos de reconocimiento facial. Del mismo modo, los programas biométricos que se basan en los identificadores únicos de una persona, huellas dactilares, iris, impresiones de voz, se están convirtiendo en el estándar para navegar por las colas de seguridad, así como para eludir cerraduras digitales y obtener acceso a teléfonos, ordenadores y edificios de oficina. Sí, igual que en las películas. De hecho, cada vez más viajeros optan por programas basados en sus datos biométricos para evitar largas esperas en los controles de seguridad en los aeropuertos. Los científicos también están desarrollando láseres que pueden identificar y vigilar a las personas en función de sus latidos, su olor y su microbioma. Los rápidos avances en la vigilancia del comportamiento no solo permiten vigilar y rastrear a las personas en función de sus patrones de movimiento o comportamiento, incluido el reconocimiento de andar, sino que han dado lugar a industrias enteras que giran en torno a la predicción del comportamiento, en función de los datos y patrones de vigilancia, y que también están configurando los comportamientos de poblaciones enteras. Un sistema inteligente de vigilancia antidisturbios pretende predecir disturbios masivos y actos públicos no autorizados, utilizando inteligencia artificial para analizar redes sociales, fuentes de noticias, videos de vigilancia y datos de transporte público. En cada teléfono inteligente que compramos, cada dispositivo que instalamos, cada cuenta de X, de Facebook, Google que abrimos, cada tarjeta de comprador frecuente que utilizamos para comprar, ya sea en el supermercado, la tienda de yogur, las aerolíneas o los grandes almacenes, y cada tarjeta de crédito y débito que usamos para pagar nuestras transacciones, estamos ayudando a las empresas estadounidenses a construir un expediente para sus homólogos gubernamentales sobre quiénes somos, qué pensamos, cómo gastamos nuestro dinero y cómo empleamos nuestro tiempo. La vigilancia de los consumidores, mediante la cual se rastrean tus actividades y datos en el ámbito físico y en línea, se comparten con los anunciantes y se han convertido en un gran negocio. Alguien podría decir, pero ¿qué importa que me sigan si no mientras no me hagan nada? Está todo bien, ¿cierto? Pero esto lo va a usar el anticristo para perseguir a las personas que él desee hacer desaparecer, queridos auditores. Entonces es importante conocer este tipo de cosas, porque esto nos sirve para defendernos. Por ejemplo, es fundamental siempre tener en casa en esos momentos, esta tela, esta lámina de aluminio, que se usa mucho en las cocinas, lámina de aluminio para envolver alimentos o para, no sé, tiene muchos usos en la cocina. Y porque en un momento determinado vamos a tener que envolver todas las cosas que tienen chip, el teléfono, el carné, las tarjetas de crédito, todas las tarjetas, y incluso el PC, porque por ahí nos van a perseguir, nos van a ubicar. Y si lo envolvemos con ese aluminio, no lo pueden rastrear. Entonces, nunca debemos dejar de tener aluminio en casa. Es una recomendación práctica que les doy, por supuesto, si la quieren tomar, si no. Entonces, decía, la vigilancia de los consumidores mediante la cual se rastrean tus actividades y los datos del ámbito físico y en línea se comparte con los anunciantes, se han convertido en un gran negocio. Una industria de 300 mil millones de dólares que cosecha rutinariamente sus datos para obtener beneficios. Empresas como Target no solo llevan años rastreando y evaluando el comportamiento de sus clientes, sobre todo sus pautas de compra, sino que también ha financiado una importante vigilancia en ciudades de todo el país y ha desarrollado algoritmos de vigilancia del comportamiento que pueden determinar si los gestos de alguien se ajustan al perfil, por ejemplo, de un ladrón. Las empresas privadas, junto con los organismos policiales de todo el país, han creado una red de vigilancia que abarca todas las grandes ciudades, con el fin de controlar sin fisuras a grandes grupos de personas, como en el caso de las protestas y concentraciones. También está llevando a cabo una amplia vigilancia en línea, en busca de cualquier indicio de grandes acontecimientos públicos, disturbios sociales, comunicaciones entre bandas e individuos con intenciones delictivas. Los contratistas de defensa han estado a la vanguardia de este lucrativo mercado. Los centros de fusión, centros de intercambio de información para agencias federales, estatales y policiales, con un presupuesto de 330 millones de dólares al año, vigilan e informan de comportamientos sospechosos como personas que compran pales de agua embotellada. Comportamiento sospechoso de comprar agua embotellada. Fotografían edificios gubernamentales y solicitan una licencia de piloto como actividad sospechosa. No voy a escribir porque hay harto más, pero no sé cuál es. Vamos a cambiar de tema para ir con no quiero seguir profundizando. Hay un artículo muy interesante del periodista José Escobar, que Pepe Escobar, que es un periodista brasileño destacado a nivel mundial, que dice lo que está pasando en Siria, pero no, brillante, pero no quiero en eso, porque está todo dentro del marco de la especulación. Falta todavía antecedentes para ir entendiendo el conflicto. Vamos a cambiar de tema a temas espirituales, ¿qué les parece? A través de herramientas o revelaciones sin precedentes sobre la presencia de razas en la Tierra provenientes del planeta Leona y de una civilización llamada Alpha Centauri. Se trata de entidades extraterrestres negativas y demoníacas, que son los que cayeron con Lucy, que han sido confinadas aquí en exilio en el planeta Tierra desde planetas que han sido destruidos por ellas. Como en toda civilización, hay bien y mal, explicó Giorgio Mangiovanni. Algunos de ellos se salvaron espiritualmente porque querían vivir y por eso se unieron a la Confederación Interestelar. Otros rechazaron la vida y destruyeron el planeta con la alta tecnología que tenían y que además les permitía vivir y viajar a la velocidad de la luz por el universo, porque también habían evolucionado éticamente. Pero luego se degeneraron, se cayeron con Lucifer. Y así la Confederación Interestelar les ha permitido viajar. Deben entender que siempre está el plan de la inteligencia omnicreante que utiliza las langostas espaciales, llamémoslas así, para purificar, limpiar y pagar el karma. El universo tiene 6 mil millones de planetas habitados, 6 mil millones de planetas habitados solo en nuestra galaxia. Y pensar que hay grandes personajes que no creen en que haya vida extraterrestre. Realmente no hay que tener dos dedos de frente nomás, no hay que especular nada más. Entre estas civilizaciones hay algunas que son degenerativas o en proceso de degeneración, explicó Giorgio. En nuestro mundo hay una civilización que vivió una situación similar a la nuestra y que tenía tecnología aún más avanzada. Ahora, los mayonianos, o sea, los que vienen del planeta Mayona, que también se llama Maldek, y la civilización de Apu, que no se ha redimido, viven en la Tierra, pero no tienen absolutamente ninguna posibilidad de viajar en el cosmos, porque sería deleterio, a menos que les sea dada la autorización de quienes gobiernan el universo. Sobre estas entidades puedo decirles que tienen poderes. Los obtienen de su antigua ciencia. Al no tener la posibilidad de usar tecnología metálica, utilizan hologramas para poner a prueba nuestra identidad espiritual. Entonces podemos decir que se mueven siguiendo órdenes muy concretas de una autoridad que los controla. Tienen el poder de tentar, someter, esclavizar y hacer los valores materiales que se desarrollan cada vez más en el hombre que anhela la materia. Nuestros hermanos de la luz, en cambio, son todo lo contrario. Ayudan a quienes desean vivir en el espíritu a elevar los valores espirituales, explicó Adoniesis. Debemos comprender entonces que hay seres que se ocupan de las leyes inferiores o de la materia, y seres que se ocupan de las leyes superiores, y por lo tanto del espíritu. Nosotros podemos atraer seres positivos o negativos dependiendo de nuestras elecciones, reafirmó Jordan. El hombre que atrae entidades negativas buscando a Mamón, que es el dinero, el materialismo, la perversión, tendrá que ver con ellos, que tienen a su disposición todo el mundo neumático y de los espíritus parónticos. Estos seres demoníacos que tienen la tarea de atentar contra el ser humano, que los reclama con su pensamiento y sus acciones, han viajado en el cosmos porque pertenecían a las civilizaciones que estaban en la frontera de la cuarta dimensión. Los habitantes de Mayona pertenecían a la cuarta dimensión, y Lucifer, el genio solar de Mayona, provenía del sol. Esto nos hace comprender que incluso los seres solares pueden caer, todos excepto Cristo. Esta caída está relacionada con el hecho de que deciden recuperar su libre albedrío, explicó Adoniesis. Cuando Pier Giorgio le preguntó por qué encontramos estos extraterrestres negativos viviendo entre nosotros, Adoniesis dijo que estos seres están cumpliendo la muerte segunda. La muerte segunda significa retroceder al menos una dimensión respecto a aquella a la que pertenecían. Si los habitantes de Mayona o Apu pertenecían a la cuarta dimensión, su muerte segunda hizo que ellos fueran proyectados a la tercera dimensión material. Así que ahora están en nuestra civilización porque estamos en la tercera dimensión material, un lugar óptimo para hacer la muerte segunda. Sin embargo, para redimirse, deben trabajar para Dios. Deben dar fe al Creador, que les asigna tareas. Las tareas de estos seres negativos, que deben ser redimidos, son los que evangélicamente llamamos con el nombre de tentaciones, aclaró Giorgio. Adoniesis reveló que hoy estos seres negativos, exiliados en la tierra, tienen la tarea de separar a los llamados de los elegidos, porque todos aquellos que tienen la realidad terrestre de modo integral son definidos como llamados y deben trabajar para ser elegidos. Esto les dará la oportunidad de entrar en contacto con la realidad del universo, con el descubrimiento del Dios universal, el Dios cósmico. De esta manera podrán superar la dimensión planetaria e ingresar al mundo de la cuarta dimensión, es decir, la gran confederación interestelar de valores crísticos universales. Quienes siguen y creen en la presencia extraterrestre deben abandonar los valores materiales para ser elegidos. Si te casas con la realidad extraterrestre, automáticamente debes, por ley lógica y cósmica, casarte con el amor de Cristo y sus enseñanzas. El hombre tiene ante sí dos caminos: seguir a los seres de luz que acompañan el plan de Cristo, o seguir a estos seres negativos que son siempre hermanos, pero que lo acompañan en la materia. Ahí está el engaño. Los extraterrestres negativos presentes en la Tierra nos tientan al egoísmo, a la materia, a los sentimientos de celos y envidia. No me dirijo a mafiosos, criminales o asesinos, sino que aquí quiero hablar a personas que siguen el mensaje de los extraterrestres cósmicos, pero que luego se ocupan de sus propios asuntos, no se preocupan por los demás. Piensa que todos tienen karma, me refiero a las personas que siguen la realidad extraterrestre y que se creen unos privilegiados, que creen que la mafia no es asunto suyo, a los que piensan en su ego, en hacer yoga, en contemplar el love, amar el amor, como yo lo llamo. Me refiero a aquellos que quizás también filman a los extraterrestres, pero que luego siguen ocupándose de sus propios asuntos. Yo sigo a Adoniesis, que es un guerrero que quiere luchar en las calles a favor de los últimos y de los hombres justos, aclaró Giorgio, lanzando una advertencia del cielo a los contactados de Salón y a aquellos interesados en el fenómeno extraterrestre que no toman partido a favor de los demás, dando la vida y la cara por ellos. Respecto a estas entidades negativas presentes en el mundo, Giorgio explicó que se trata de seres presentes aquí en la Tierra desde hace millones de años, que primero se ocuparon de sus propios asuntos, cumpliendo una muerte segunda como el Padre les había ordenado. Cuando el hombre comenzó a traicionar a Dios y a utilizar la energía nuclear, nuestro monarca los activó, explicó. Adonisis ha confirmado que no existen razas extraterrestres negativas viajando por el universo. Los extraterrestres negativos entre nosotros fueron proyectados sobre la Tierra hace millones de años y son parte de las huestes de Lucifer. Lucifer está presente en la Tierra con sus legiones y luego también hay otras razas caídas que son gobernadas por Lucifer. Las otras entidades negativas son terrícolas que están pagando el infierno en Agartha, o también personas que han hecho un pacto para tener poder. Cuando se habla de reptilianos, se habla de leyendas basadas en hechos, porque hay abducciones, hay contacto y también fenómenos extraordinarios. Pero quien los pone en marcha no son nuestros hermanos de luz, que hacen otras cosas que les he explicado. Con estos extraterrestres negativos, nosotros no tenemos nada que ver. Ellos son los que quizás han contactado y asustado a los jefes de Estado diciéndoles que quieren invadirnos. Los discos metálicos de los que habla el Pentágono pertenecen en cambio a nuestros hermanos, solo que el poder explota todo esto con desinformación y que quieren invadirnos. Las cartas se barajan de tal manera que la fraternidad universal no cuenta con la está mal visto. Seguir a los extraterrestres de luz o no de luz, por lo tanto, siempre depende de nuestras elecciones. Tanto los seres de luz que pertenecen a la Federación Interestelar, el Padre Adonai les impide intervenir hasta que nuestra humanidad tome una decisión definitiva. Actualmente, la decisión definitiva respecto al pasado ha sido esta. Por eso, yo creo que entre los seres de luz podrían aterrizar en este planeta y este reino prometido, en el que las razas extraterrestres negativas no podrán habitar. Este es el destino que Adonai tiene reservado para la Tierra, que a diferencia de Mayona u otros planetas del sistema solar, juega un papel diferente, dado que Gaia, la Madre Tierra, es el alma gemela del Sol. Como patriarca, fertiliza los distintos planetas de este sistema, pero tiene uno favorito que es el nuestro. Por eso la Tierra es la única que tiene vida en la superficie y debe ser protegida. Actualmente está enferma de cáncer y ese cáncer es el hombre terrestre, aclaró Giorgio. Aunque está atormentada por la humanidad, sigue dando a luz formas de vida maravillosas y siempre nuevas. Por lo tanto, como ya ocurrió en el pasado con la Atlántida o con el diluvio universal, una vez más Dios decidirá destruir el cáncer que puebla la Tierra, es decir, el hombre. Podría ser, declaró Giorgio, que un asteroide de fuego oscurezca el Sol, erradicando la causa que genera la enfermedad del planeta. Pero también habrá arcas que no conocerán las aguas, como está escrito. Respecto a las entidades negativas que están presentes en la Tierra, Audinesi reiteró que estos seres son como langostas listas para alimentarse del cuerpo astral de la raza humana, o del espíritu, pero también del espíritu del hombre, que se presta a dar su identidad al mal a cambio de poder, odio, violencia y orgasmos materiales de todo género y tipo. Estas entidades desean el astral humano porque están dotadas solo de cuerpo etérico, y esto por instinto de la preservación de la vida, pero es siempre el hombre quien presta el flanco y elige los valores de la materia que alimentan a estas langostas. Para profundizar mejor el concepto de alimentarse del espíritu del hombre, Adoniesis afirmó que estos seres negativos se alimentan del espíritu del hombre que alimenta la violencia y los valores inferiores. Pero el mismo proceso puede ocurrir en quien alimenta los valores espirituales, creyendo seguir el bien, pero pensando solo en alimentar de la mejor manera el cuerpo, lo físico y lo astral, con disciplinas espirituales que elevan y hacen sentir bien en el alma y en el espíritu. Piensa que estás haciendo el trabajo del amor y que estás evolucionando, pero en realidad estás dando tu asistencia a esta entidad negativa para que se lleve tu alma y que en ese momento no es crística, sino luciferina. Porque para ser crístico hay que sufrir por el prójimo, amar a tu hermano, defender las causas justas, defender a los justos, dejarte matar por una causa y darlo todo. Quien no hace esto también puede ser discípulo de Yogananda, de Buda o del mismo Cristo, pero en verdad les digo a estas personas que irán al infierno a sufrir, porque para salvar el espíritu es inútil hacer culturismo, yoga, seguir todas las disciplinas de todos los payasos que hablan sin hacer nada. Ellos irán al infierno y yo iré a verlos. Si en cambio estas personas salen a la calle y protestan contra la injusticia, contra la mafia, contra la guerra y dan la cara, es decir, hacen ver a todos los que están allí luchando por los valores crísticos, entonces seguramente serán candidatos para el reino de Dios. Nunca me cansaré de decir esto. Incluso aquellos que no creen en nada, pero hacen esto, son candidatos para el reino de Dios, afirmó Jordan. Trabajar en favor de la vida, de la tierra, contra las guerras y los males del mundo es fundamental. Sin realizar estas acciones, no se hereda el reino de Dios, sino se termina en el infierno más oscuro, porque se sabía dónde estaba el mal, pero no se combatió. Y solo se han buscado placeres materiales o espirituales efímeros. Aunque lleven los estigmas, veas a Jesús y la Virgen, filmes las naves extraterrestres y tengas contactos con ellos, si no te pones de cara contra el mal, de manera concreta, no entrarás en el reino de Dios. A mí ya no me interesan más los videos de OVNI, me interesaba lo que hace la persona. Primero quiero saber a qué se dedica, dónde vive, si se preocupa por los demás. Si no me interesan esas naves espaciales que filman y sus alienígenas, mi extraterrestre se llama Adoniesis, es extraordinario. No me deja dormir por las noches y siempre habla de amor, de hermanos, de desenmascarar el anticristo y luchar contra el mal. Nuestros hijos y el planeta solo tendrán futuro si luchamos. Mi hijo Jesucristo fue un guerrero, me dice Adoniesis. Y no se quedó de brazos cruzados. Ya no creo en contactados que no toman partido. Me he vuelto un ateo del contactismo, dijo Giorgio. Continuando con la conversación de la elección de la humanidad, que hoy en su mayor parte ha elegido el camino del mal, debemos considerar que esto ocurrió a pesar de que, por ejemplo, todo Occidente conoce a Cristo y su mensaje, y por eso será condenado a la muerte segunda. A propósito de las legiones de Cristo que se pasaron al lado de Lucifer, como le sucedió a Judas, con toda su tribu de celotes irracionales, esto sucedió por fanatismo, explicó Giorgio. Estos hombres querían entender por qué era necesario realizar una acción crística. Cuando ustedes me dicen que tienen que entender, porque si no, no pueden hacerlo, son como Judas. Porque él traicionó así a Jesús. No lo hizo a propósito. Él amaba a Jesús con locura. Entonces, cuando uno de ustedes me dice, te amo, te doy la vida, pero tienes que explicarme, tengo que entender, de lo contrario no puedo hacerlo, es potencialmente un Judas, porque hay que aprender a confiar. Si yo soy Dios y camino sobre las aguas, resucito a los muertos, pero en ese momento no quiero usar mi poder, ¿a ti qué te importa? Tú obedeces. Dios no entra en el Sanedrín y no lo destruye, porque es inocente y no usa su poder. Cristo entra y quiere hacerse matar. Pero como ustedes no entienden esto, no pueden estar conmigo. Y por eso todos los hermanos que tienen actitud son discípulos de Judas, dijo Giorgio. Respecto a las imágenes de seres extraterrestres bellísimos, difundidas también en Internet, que muestran caras álgidas, como las difundidas por Mauricio Cavallo, Giorgio dijo: Conozco a Mauricio Cavallo desde que era niño, porque éramos hermanos en la confraternidad de Eugenio y llevábamos la estrella. Yo no olvido el pasado, pero él olvida. Él llamaba a Eugenio mi padre, mi papá. Luego, cuando le contó a su padre espiritual que había encontrado extraterrestres y de haber ido bajo tierra, Eugenio le reveló que había visto seres negativos y Cavallo se molestó. Estos son los hechos. Yo estuve presente. Estuve allí cuando sucedió. Eugenio Siragusa, quien estaba personificado por Adoniesis, le dijo que esos no eran nuestros hermanos, pero lo rechazó y siguió su camino, que para mí es insignificante porque no es útil a la causa de Cristo. Lo que ha divulgado son fotos de entidades que no son las que nosotros seguimos. A aquellos que fotografió les interesa que no hagamos nada. Ellos quieren que toquemos música, que conozcamos mujeres hermosas, que nos enamoremos, que estemos juntos, que hagamos el amor, que diseñemos, que crezcamos por dentro. Pero si hay guerra en Palestina, a ellos no les importa nada en absoluto. ¿Alguna vez has visto que a estos contactados en la plaza conmigo? No, ellos no salen a las calles. ¿Los has visto alguna vez en una conferencia antimafia defendiendo la justicia y a los magistrados condenados a muerte? ¿O luchando por los niños de Gaza que están muriendo? Nosotros tenemos chicos que fueron arrestados por defender a nuestros hermanos palestinos. Esos son los extraterrestres positivos. Quien siga a quienes se proponen no hacer nada y se limitan a filmar astronaves sin dar la cara, es un embaucador. Y son más, aún más embaucadores los que van tras, los que hacen películas, también verdaderas, pero que luego no hacen nada en la vida. Incluso si hacen el bien y dan dinero a los niños, es una gran burla, porque para hacer el bien tienes que dar la cara contra el mal. Ninguno de estos contactados tiene el coraje de llevar a toda su confraternidad a lugares donde hay justos que han sido condenados a muerte por el mal y que en cualquier momento pueden volar por los aires junto con todos nosotros que estamos allí y a nuestros niños. Me gustaría saber quién lo hace entre estos contactados que filman y reciben mensajes, aclaró Giorgio. La prueba de que debe dar un verdadero contactado es ser activista en la sociedad, mostrando su rostro en público e involucrando también a quienes lo siguen en las causas justas. Esto es lo que le sucede a Giorgio Bongiovanni. La prueba de su contacto no son los estigmas que lleva permanentemente desde hace 35 años, analizados, filmados, conocidos en todo el mundo, ni los videos extraterrestres surcando los cielos, sino el activismo social que realiza todos los días. Jesús fue asesinado porque era un activista, no porque era un profeta. Fue reconocido como profeta. Este hombre hace muchos milagros, fue dicho, pero es un activista. Cristo fue condenado a muerte porque hacía activismo y arrastraba al pueblo. Esto al poder no le gustaba, comentó Giorgio. Adoniesis, en sus enseñanzas, amonesta a quienes sirven y persiguen causas relacionadas con la salvación de su cuerpo y espíritu por egoísmo. Como sucedió en el periodo de las batallas contra las vacunas, cuando algunos tomaron partido, perdiendo sus empleos y renunciando a su salario por miedo a que se atentara contra sus vidas. Tenemos preguntas de nuestros auditores, vamos a ir con las preguntas y por último después continuamos con esto. ¿Les parece, mis queridos auditores? Tenemos que atender a nuestros auditores. Vamos con las preguntas. Lorena Sepúlveda, saludos desde Puerto Montt. ¿Qué es la adoniesis, adionesis? estaba escuchando, me parece muy interesante. Maravillar. Lorena, querida, tú que siempre nos estás preguntando, Adoniesis es un ser solar que es la voz del Padre Adonai. Porque el Padre Adonai no tiene cara ni forma. Jesús dijo, nadie puede ver al Padre. Y que me ve a mí, ve al Padre, dice. Y, pero no, en el fondo, para llegar al Padre, recuerden que hay que seguir las enseñanzas de Jesús. No hay otra forma de llegar al Padre, tal como lo dijo el mismo Jesús. Adoniesis es un ser solar que se manifiesta, un ser muy elevado, que es compenetrado por el Padre Adonai, que es el Padre de Jesús, nada menos. Y él habla, y en este caso habla permanentemente y prácticamente convive con el estigmatizado Giorgio Meloni. El Padre Adonai no puede hablar directamente, mi querida Lorena. No me acuerdo qué otra cosa decía tu pregunta, perdón. Parece que no tenía nada más. Lorena, se vuelve a saludar. Es la Odisis, Dionisis. Escuchando, parece muy interesante. Bueno, ahí está la respuesta, mi querida Lorena. Vamos con otra pregunta. Desde Calama, Jesús, ¿de dónde viene? De las Pléyades. Jesús es un habitáculo, un cuerpo puro de un ser preparado para permitir que Dios se manifieste físicamente en la tierra. Porque los hombres no creían en un Dios que levantaba océano o que le o que movía que como una zarzamora, no. Mientras no lo veían, no podían creer en él. Esos hombres eran muy primitivos, entonces no creían en Dios. Entonces Dios buscó la forma de manifestarse para que el hombre encontrara un Dios tangible. Pero Cristo, que es el Hijo de Dios, y menos el Padre Dios, no podía, es tan elevado que no se puede manifestar físicamente. Entonces necesitaba un habitáculo puro, porque si nos habita a nosotros, por ejemplo, nos quemamos, porque no somos puros. ¿Te fijas? Un habitáculo puro que venía de la fraternidad de Sirio. Un ser muy elevado, mucho más elevado que los de las Pléyades. Y que nació aquí a través de. Que fue preparado, digamos, porque el nacimiento de Jesús también fue preparado. La Virgen que recibió la posibilidad de ser la matriz del Hijo de Dios, también fue preparada. Y es un tema largo y complejo, pero se lo voy a decir en palabras muy simples, digamos. También fue preparada para poder para ser inseminada espiritualmente por un ser de luz, que era el mismo Cristo. Y así dar origen a Jesús. Es muy compleja y muy hermosa la forma en que se produjo el nacimiento de Jesús. Por eso te digo, se necesitaba un habitáculo puro, y el habitáculo puro no podía estar acá, venía de afuera. Fue traído de esa manera, fue la Madre Santísima también venía, formaba parte de este, de esta obra mesiánica que era la manifestación de Dios en la materia. Jesús era un ser muy elevado de la fraternidad de Sirio, que podía, por su pureza, podía albergar el Espíritu de Cristo, que lo compenetró en el bautismo del río Jordán. En ese momento fue compenetrado por Cristo, y de ahí Jesús pasó a llamarse Jesucristo, o Jesús cristificado, como tú quieras. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Elena Rivas, La Serena, interesante tu programa. ¿Quiénes fueron los Anunnakis? ¿Son los creadores de la humanidad? ¿Y qué papel juegan en la historia humana? Florentino. Los Anunnakis no son seres solares. Son de la cuarta dimensión que viven en el planeta que se llama. Que pasa cada 25.850 años, casi 26.000 años, por nuestra, cerca de nuestra Tierra, no tan cerca, digamos, pero pasa cada cierto tiempo por ahí. Tiene que ver mucho con la, con los, con el calendario maya. Y los Anunnakis no son los creadores de la humanidad. Los creadores de la humanidad son los Elohim, que son los seres o los espíritus delante del trono, por orden del Espíritu Santo o la inteligencia cósmica universal. Definitivamente no son los Anunnakis. Ahora, los Anunnakis cada cierto tiempo se llevan cuando los seres que les toca tener trabajo penitente, que no son capaces de pasar y saltar a la evolución, se llevan almas que están viviendo mundos inferiores, se los llevan a su planeta. Cuando pasa cerca, los absorben y se los llevan. Pero no tienen, esa es la relación que tienen con nuestro planeta, no tienen relación con la creación. Ni mucho menos, porque no son seres muy elevados, son de la cuarta dimensión solamente, no son seres solares, y menos genes solares. Así que eso es lo que te tengo que decir, mi querida auditora. Voy a ver si me falta. ¿Quiénes fueron los Anunnakis? ¿Son los creadores de la humanidad? ¿Y qué papel juegan en la historia humana? Creo haber, haber contestado la pregunta en el sentido de que cada 26.000 años casi pasan por acá y se llevan, digamos que, la escoria de almas que no sobran acá. Son almas que están construyendo la evolución del planeta. Por lo tanto, no siempre la inteligencia cósmica apuesta por la evolución de los sistemas solares, de los planetas y de todo. Entonces, si alguien no está apostando a la evolución del planeta y le está estancando, entonces saquémoslo de acá. Como saquemos lo que está, barramos lo que no nos sirve y lléveselo. Un poco eso es, mi querido. Vamos a ver, otra pregunta. Florentino, hola, ¿qué tal? Desde Puenteol. ¿Qué hace tan especial este señor que tú siempre citas? El estigmatizado con Giovanni. ¿Quién lo contacta verdaderamente? ¿Cómo saber si son seres de luz o de otra dimensión negativa? Es buena tu pregunta, Florentino. Muy buena. A ver. donde partimos. Cuando el cielo da mensajes, voy a partir por otra cosa. Yo he conocido personalmente, es evidente, aparte del estigmatizado Ñoño Bañuelos, esas videntes, en un momento determinado, recibían mensajes del cielo. Digo recibían, porque la metodología del cielo es siempre la misma. Cuando el cielo da mensajes, van acompañados de prodigios que sirven como aval de que el mensajero cuenta con la venia del cielo, cuenta con la venia y que es un mensaje verdadero. Siempre es igual. Y veíamos prodigios increíbles en esas personas. Esas personas, como no hacían activismo, no hacían actividades, no daban la cara, empezaron a perder la posibilidad de recibir mensajes del cielo, porque el cielo, en esta etapa del final de los tiempos, necesita la definición. O estamos bien, con el bien, o estamos con el mal. Y si pertenecemos a los tibios, estamos con el mal. A los tibios los imitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, por eso que estábamos compartiéndoles un mensaje que decía que los contactados tienen que ser comprometidos con el activismo, con luchar por lo justo y una serie de cosas. El que no lo haga, pierde el contacto. Entonces, tal como los profetas del Antiguo Testamento, que escucharon a Dios, empiecen a escuchar otras voces, porque el mal siempre está al acecho, nunca descansa. Entonces, para responder tu pregunta concretamente, ¿cómo sé yo que el estigmatizado Giorgio Giovanni es verdadero? Porque el prodigio lo tengo a la vista, está, funciona, sigue estando el prodigio, sigue, y su vida está llena de milagros. Yo hablo todos los días con él, o prácticamente todos los días, y los prodigios que de repente vive, o curaciones, o cosas que hace, milagros, que hace, que no son públicos, porque su misión es mesiánica, de anunciar la segunda venida de Cristo, de velar al rostro del anticristo, combatir al anticristo. Esa es la misión que él tiene. Y hablar, y otra parte de su misión es relacionar la vida extraterrestre y los extraterrestres con la misión mesiánica de Jesucristo. Entonces, él sigue rodeado de prodigios. Los otros videntes que yo conozco no están rodeados de prodigios, ya dejaron de estar rodeados de prodigios. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar otras voces. Cuando la Virgen te aparece, siempre hay prodigios. De esa manera, la gente puede incluir o escuchar el mensaje, llamar la atención del mensaje, porque si no tuvieran prodigios, a lo mejor la gente diría, ¿cómo sé yo qué es la Virgen? ¿Cómo sé yo qué es el mensaje del cielo? No veo ningún milagro. Todo. En este caso, yo me hago esa analogía. En el caso de Giorgio Bongiovanni, están los prodigios a la vista. Esto es lo que puedo decir. Hay cosas que lamentablemente no puedo decir, pero que sí tengo la certeza de que los cosas que yo he visto, las vi yo, no me las contaron. Y las cosas que yo sé, las sé yo de primera mano y no me las contó nadie. Esa es lo que te puedo decir, mi querido. Pero tú no tienes por qué creerme. Siempre está la posibilidad, digamos. Yo te digo lo que yo sé que es la verdad. Pero no hay obligación a creer nada. Si aquí nunca pedimos que nos crean. Esa ha sido nuestra política en estos años de programa. Desde siempre hemos dicho lo mismo. No pedimos que nos crean. Sí que nos escuchen y por su lado investiguen. Y que eventualmente cuando pasen los eventos, ahí se van a dar cuenta si dijimos la verdad o no. Eso es más o menos ha sido nuestro discurso en este tiempo, mi querido auditor. Mi querido es Florentino, mi querido Florentino, nada menos. Vamos con otra pregunta. Pati, desde La Ligua, un saludo para ti, Claudio. Interesante. ¿Es verdad que la Iglesia Católica oculta muchos secretos que hay muchas personas desconocen y están relacionados con los reptilianos? Ellos adoran a los reptiles, a los seres extraterrestres reptilianos, y es lo que se conoce como la Gran Ramera, y la llaman así. La Gran Ramera es justamente el Vaticano, porque de hecho se aprobó que el Vaticano, el Banco del Vaticano, lava dinero en la mafia. Pero claro, el Vaticano es un estado independiente, si bien es cierto está en Roma, es un estado de independiente de Italia. Y si bien es cierto hay una sentencia de la Corte Suprema italiana, no puede ser ejecutariada porque corresponde a otro estado. El Vaticano no tiene relación con el Estado italiano, sino es un Estado independiente. Entonces la sentencia no puede ser ejecutoriada, pero la sentencia está. Y el más alto tribunal italiano la hizo, la determinó, la. Es sentencia de la Corte Suprema italiana. Entonces no es una cosa que haya que discutir. Está claro, están las pruebas. Por eso que la Gran Ramera ha sido que está siempre al lado del poder, al lado del poder que aplasta a la gente. Cuando Jesucristo estaba siempre al lado de los pobres. Entonces ha sido totalmente contrario a las enseñanzas de Cristo. Siempre hemos dicho acá que todas las religiones están en manos del mal. Ahora, yo partí la respuesta por la parte última de tu pregunta, pero vamos a ir a la primera parte de tu pregunta, perdón, mi querido. Y me alegro de tu pregunta porque no te habíamos escuchado aquí en este programa de La Ligua. Interesante. Pati, desde La Ligua, un saludo para ti, Claudio. Interesante. ¿Es verdad que la Iglesia Católica oculta muchos secretos que hay muchas personas desconocen y están relacionados con los reptilianos? Ellos adoran a los reptiles, a los seres. Mira, quiero ser bien franco. La Iglesia Católica oculta, como tú bien dices, muchas cosas. Una porque no sabe y otra cosa porque están en manos del mal, sin lugar a duda. Los reptilianos, ellos dicen que los extraterrestres son reptilianos, que son seres infernales. Eso es lo que dicen, y el que cree en extraterrestre poco menos que se va a ir al infierno. Eso es lo que dicen. Él he escuchado a algunos sacerdotes y pastores decir cosas así. Lo que me parece una aberración, porque los únicos seres infernales que existen, que yo conozco, son los seres de la tierra. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Seres infernales le llaman, incluso está dicho en el catecismo, que son los estatutos de la Iglesia Católica. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Ellos nos quieren ignorantes y constituirse solamente ellos en la única ventana hacia Dios. No quieren que nosotros podamos llegar a Dios directamente, porque si no, no nos pueden controlar. Si nosotros somos capaces de, o nos damos cuenta que somos capaces de llegar a Dios solos, porque Jesús lo dijo, así no tienen ningún poder sobre nosotros. En cambio, si somos ignorantes y pensamos en ritos solamente, vamos a pensar que si queremos llegar a Dios tengo que recurrir a un cura, a un pastor. Y eso es una aberración. Todos podemos llegar a Dios. Tanto es así que Jesús dijo, dioses sois y haréis cosas más grandes que yo. ¿Ustedes creen que ahí dijo, pero tiene que ser a través de un sacerdote, un pastor? ¿O estaba blasfemando Jesús? Eso está en el Evangelio. Y también está en el Salmo 82 del Antiguo Testamento. Entonces, no es una herejía lo que estoy diciendo, mi querido auditor. Lo que pasa es que siempre nos han mentido. Nos han mentido en la religión, nos han mentido en la historia. Siempre nos han mentido porque nos quieren imbéciles, absolutamente ignorantes. El poder, sea religioso, sea político, sea lo que sea, nos quiere ignorantes. Es la misma metodología, siempre. Eso es lo que te puedo decir. Vamos con la última pregunta. Roberto, Gaza, San Joaquín. ¿En qué momento el ser humano va a dar el salto cuántico a una nueva etapa de evolución y conciencia? ¿Va a estar más enfocado en la luz? Porque al parecer no estamos en la luz como sucede. Definitivamente, mi querido amigo, no estamos en la luz. Y el salto cuántico se va a dar cuando... No porque tomemos una decisión, sino porque los eventos que vamos a vivir se van a ser tan brutales, pero tan brutales, que vamos a vernos obligados, porque se nos va a caer todo el mundo, nos vamos a ver obligados a ampararnos en algo. Si tú pierdes tus amistades, pierdes tu familia, pierdes tu trabajo, pierdes todo, ¿a qué te aferras? ¿Con qué te quedas? ¿Qué queda de ti? Entonces, lo único que con esa destrucción del mundo que va a venir, Dios nos va a hacer un favor, a pesar de que nosotros, cuando pase eso, vamos a blasfemar contra Dios. Vamos a decir, pero Dios, ¿cómo nos hace esto? Porque así somos, porque no vemos más allá de nuestra nariz. Pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, necesita destruirnos el mundo, porque si no nos destruye el mundo, vamos a seguir enamorados de la comodidad del mundo material y nunca vamos a tomar un camino espiritual y nos vamos a perder todos. Y nosotros creemos que somos este cuerpo. Nosotros hablamos de alma y espíritu, pero seguimos creyendo que nuestra vida es esto y nada más que esto, porque nos vemos más allá. Pero la vida nuestra no es esto. Nosotros somos espíritu. Entonces, Dios nos va a hacer un favor al destruirnos nuestro mundo porque nos va a obligar a refugiarnos en un camino espiritual, a buscar y clamar a Dios con verdadera necesidad de Dios, con humildad, con humillación, como tenemos con nuestra, desde nuestra pequeñez tenemos que clamar a Dios. Y así Dios nos va a escuchar. Antes no, porque ahora estamos preocupados de otras cosas. ¿Cómo vamos a clamar a Dios así si no estamos ni creyendo en Dios? ¿Para qué vamos a clamar a Dios? Para que creamos en Dios, Dios nos tiene que destruir todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Ahí podemos creer en Dios, mi querido auditor. ¿Entiendes tú? Antes no nos vamos a creer en Dios, porque somos así. Entonces, Dios nos ayuda con eso. Dios no nos está haciendo un acto malo contra nosotros, sino que es una ayuda. Porque nosotros somos brutos, todos, no nos entra. Escuchamos, es interesante, pero seguimos igual, seguimos con nuestra vida, no cambiamos. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Por amor a nosotros, porque lo único que le importa a Dios es nuestra alma. El cuerpo no vale, si la muerte no existe, lo hemos hablado muchas veces. Para salvar nuestra alma, nos tiene que destruir este mundo para que le busquemos. Y ahí sí que podemos salvarnos, mi querido. Ese es el camino. Eso va a ser Dios con nosotros, no te quepa ninguna duda. Que va a destruirnos todo, todo lo que hay a nuestro alrededor. Y queda muy poco tiempo para eso. Bueno. Ya que no tenemos más preguntas, continuamos entonces con lo que estábamos conversando. El Señor nos dijo, quien quiera salvar su vida la perderá, explicó Giorgio. Estas personas que lucharon contra la vacunación, pero ahora no salen a las calles a luchar y denunciar las injusticias del mundo ni el fascismo financiero y político, los verdaderos contactados y servidores de Cristo deben tener el coraje de dar la cara por los demás y perderla por altruismo si es necesario. Esta es también la única cura para mantener a raya la enfermedad Harvard por los extraterrestres, que es una enfermedad que afecta al cerebro, llevando al ser humano a destruir y a destruirse a sí mismo. A través del altruismo y el activismo social, logramos mantener dormido el Harvard, dijo Giorgio, explicando cómo los sentimientos como la envidia, los celos, el odio, la ira, la tristeza o el miedo lo alimentan constantemente. Si alimentamos el amor, la solidaridad, la tolerancia y el perdón, incluso cuando seamos reemplazados por una persona mejor o más brillante que nosotros, logramos mantener a raya el árbol, que de otro modo nos aleja de la obra y nos destruye. Incluso aquellos contactados por extraterrestres que no hacen nada para cambiar esta sociedad, tiene el Harvard, un Harvard elitista, por así decirlo, que alimenta a los seres extraterrestres negativos, que hacen joven, que hacen hermoso, que dan el elixir de la longevidad de la vida. Ellos piensan que están sirviendo a seres positivos, pero en cambio están sirviendo a seres negativos. Es un arma que en lugar de causar autodestrucción, te da una vida hermosa, larga y material. Pero en el momento de la muerte, estos seres negativos toman tu alma. Eso es lo que pasó a Fausto y lo que describe Goethe, el famoso pacto que se hace, aclaró Giorgio. Respecto al arma, Adoniesis reiteró una vez más que este mal también es alimentado por el dinero, por el apego a la materia y a los valores inferiores. Por eso es imprescindible destruir en cada uno de nosotros este germen maldito ligado al condicionamiento al dinero que debe usarse para el servicio a los demás y para realizar la misión que Dios nos ha indicado, y no con apego o con fines de acaparamiento. Los seres negativos alimentan el árbol en el hombre que ya lo tiene y lo empujan a realizar acciones que no tienen sentido para los propósitos de nuestra evolución, alimentando el ego, el estado de bienestar personal y familiar. El anticristo vive del árbol que el hombre alimenta a través, sobre todo, del dinero. Dejar todo y seguir verdaderamente las enseñanzas de Cristo nos permite mantener bajo control el árbol que todos tenemos y el sufrimiento crístico, como explicó Giorgio al describir lo que sucede en él, es el proceso que nos permite tener alejado de nosotros esta enfermedad. Quiero darles una enseñanza que tiene que ver con el servicio, el amor y la fraternidad. Debemos ser consecuentes con lo que Cristo representa en su máxima enseñanza, que es la del amor hacia nuestros hermanos, especialmente hacia los últimos. Nuestra comunidad espiritual no debe cometer el error de la Iglesia Católica, donde hay cardenales y príncipes de la iglesia. No debemos repetir el error de la iglesia de Pedro. Nosotros debemos buscar a los hermanos que sufren, a los menos visibles. En el último de nosotros está Cristo. Nosotros pensamos que Giorgio es guiado por Cristo, o que Giorgio es el apóstol predilecto, lo que también puede ser cierto, pero si el último de nuestra comunidad, el menos importante o el menos famoso, tiene necesidad, debemos dejarlo todo e ir hacia él. Solo en el último de los hermanos se encontrarán a Cristo. No lo encontrarán en mis representantes de las arcas. En ellos se encontrarán a los testigos. Si buscan a Cristo en la comunidad yovanea, busquen al último de los hermanos, al que no cuenta, al que no aparece mucho, al que siempre tiene algún problema, al que sufre, al que no entiende, pero que me es fiel. Ese es Cristo. Si no hacemos esto, no heredaremos el reino prometido. De hecho, si no lo hacemos, significa que somos racistas y que discriminamos a los últimos. Entonces, Giorgio ya nos había hablado al regresar de una misión en Centroamérica sobre la existencia de entidades extraterrestres demoníacas que como langostas se nutren de cuerpos astrales de los hombres, prometiendo que profundizaría en el tema y así sucedió a través de las bellísimas y estimulantes preguntas de Pier Giorgio. Somos contactados no solo por extraterrestres positivos, sino también por entidades negativas, que en un tiempo viajaban en el universo a la velocidad de la luz, pero habiendo desobedecido las leyes cósmicas a causa del libre albedrío, llevando a la destrucción el planeta que habitaban, fueron condenados a la muerte segunda, retrocediendo de la cuarta a la tercera dimensión evolutiva y exiliados junto a su coordinador Lucifer, en planetas de tercera dimensión como el nuestro, excepto alguno de ellos, los candidatos a ser elegidos que querían vivir y que se salvaron espiritualmente, pasando a la Confederación Interestelar. Estas razas negativas pertenecen a la civilización del ahora extinto planeta Mayona y ahora a la civilización de Alpha Centauri que se llama Apu. Para redimirse de la muerte segunda, deben realizar la gravosa tarea de tentar al hombre terrestre, quien los atrae hasta sí cuando busca el materialismo y la perversión. Son, por tanto, instrumentos que ahora obedecen a la voluntad del Padre, quien para ser el hombre capaz de discernir entre el bien y el mal y poder constituir una supercivilización pacífica en la Tierra, se ve obligado a hacer una selección de almas, entre las almas que no estudian con fines evolutivos y potencialmente los potencialmente elegidos, tentarlos en la materia, en los valores egoicos, posesivos y en los sentimientos que crean separación entre todos sus hijos, como la envidia, los celos y el sentimiento de superioridad. Giorgio explica que estas entidades extraterrestres negativas también tienen la capacidad de crear hologramas para poner a prueba nuestra identidad espiritual, a diferencia de los hermanos extraterrestres provenientes de la luz de Cristo que ayudan al hombre terrestre a desarrollar y a elevar los valores espirituales para avanzar en la evolución. De todo esto se deduce que quienes filman astronaves de luz y ven seres extraterrestres, si no se ocupan del último de los hombres y no son activos en querer cambiar la sociedad en la que vivimos, entran en contacto con estas entidades inferiores y no con las milicias angélicas de Cristo como ellas creen. Giorgio ha señalado también la necesidad para nuestras almas de trabajar en favor de la vida y de la justicia, de salir a las calles a protestar con las injusticias, contra la mafia, contra la guerra y dar la cara, porque sólo así se es candidato al reino de Dios. Se abordó nuevamente el tema del ARVAN, la peste de las neuronas del cerebro que está tomando el control sobre los hombres conforme a las innumerables noticias aterradoras diarias que recibimos de los medios y que llevarán a la autodestrucción del género humano si no intentamos neutralizar este virus terrible poniendo en práctica el Evangelio. En esta magnífica velada, Adoniesis ha impartido una lección magistral a través de su instrumento de hoy, empezando altísimos y profundos conceptos básicos necesarios para mantener viva la gracia del llamado y alimentar la llama de nuestros espíritus. En primer lugar, una reconsideración sobre el verdadero sentido de la fraternidad sin hacer discriminaciones entre hermanos más o menos talentosos o más o menos importantes en los roles, sin dejar fuera a ninguno de los hermanos en la dedicación, en el servicio e interesándonos sobre todo por el último de nuestros hermanos, el más sencillo, el más humilde, quizás el menos apreciado, porque precisamente en él se oculta Jesús. Al día siguiente, Giorgio tuvo un encuentro inesperado en el Arca Madre, respondiendo a algunas preguntas de los hermanos presentes sobre temas como la fe, el servicio y cómo transmitir conocimientos que hemos recibido de lo alto, junto a muchos otros conceptos importantes para este fin de los tiempos que estamos viviendo. Una cosa que me vino a la mente recién es que ustedes, todos ustedes, mis queridos auditores, van a saber exactamente quién es Giorgio Giovanni cuando llegue el momento de la iluminación de las conciencias. Ahí se les va a decir quién es realmente él y cuál es la dimensión que él tiene y qué misión tiene acá, en este momento. Creo que esa va a ser la certeza también para ustedes de quién es él. Y ese momento va a ser pronto, porque cuando la guerra se intensifique y parezca absolutamente fuera de control, va a venir ese momento, mi querido auditores. Y creo que ese momento va a ser, a no dudarlo, de aquí a un par de años. No creo que demore más. Entonces, eso es que lo que les puedo decir, mis queridos auditores. No tengo la certeza de que sea así, pero tengo el conocimiento y la certeza de que el momento de la iluminación de las conciencias va a ser cuando la guerra esté absolutamente y parezca fuera de control. Que ya todos digamos, sin excepción, que esto se desató y está en todas partes. Y no sepamos qué hacer. En ese momento va a intervenir el cielo. Con una cruz en el cielo, como hemos dicho muchas veces, y vendrá un momento de éxtasis para cada uno de nosotros, donde se nos va a mostrar Dios. ¿Creamos en él o no? Y se nos va, y vamos a ver, no con esta conciencia por un rato, sino con una conciencia que tenemos nosotros, pero a la cual podemos acceder solo en el momento de la muerte. Y en esta oportunidad se nos va a permitir acceder a esa conciencia, y vamos a seguir vivos. Entonces es un acto tremendo de generosidad, de amor y de misericordia del cielo para despertarnos del letargo que vivimos. Y de esa manera van a poder salvarse muchos, muchas personas. Y después de ese gran acto de Dios, vendrá el fin. Porque ya no podremos trabajar. Entonces viviremos en la persecución, estaremos fortalecidos para enfrentar al anticristo, en fin. Pero después de eso, podemos decir que ya no hay más. Y tenemos que esperar el retorno solamente de Cristo, justo después de los 3 días de oscuridad. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Ahora continuamos con un mensaje. Oara, un ser extraterrestre, explica: tener cuidado. Hay hermanos y hermanas, hermanos vinculados al ego inferior, hermanos vinculados al ego superior. La primera influye en los valores positivistas materiales y actúa sobre las estructuras sensoriales cerebral y neumáticas. La segunda influencia, con valores positivistas en los planos espirituales superiores, en las estructuras astrales. Las influencias son complementarias. Los primeros tienen el poder de facilitar la sublimación de la materia y de los componentes dinámicos que constituyen. Los segundos tienen la tarea de ayuda a la ascensión del espíritu que ha sometido la materia a la ley de equilibrio, a la obediencia completa y a la sabiduría astral. La formación del primero es diferente a la del segundo. El plan experimental también se nota diferente. La primera obra hacia la perfección científica del divinismo inmaterial. El segundo trabajo hacia la perfección del divinismo astral. Para terminar, mis queridos auditores, vamos a compartirles algo de que veníamos leyendo, que son mensajes de los seres extraterrestres a Eugenio Siragusa. Enseñanzas de los extraterrestres de Eugenio Siragusa. Esto para comprender el criterio de la separación que se está efectuando en la Tierra, ahora que para la humanidad se aproxima el tiempo de la profecía. Aquel que sea saturado por el espíritu del servidor tendrá la fuerza necesaria para que el poder de la energía renovada desde el exterior no desintegre la molécula y la proteína de su propio cuerpo. Y esto porque su campo de fuerza se encuentra en un nivel donde esta forma de aumento de energía podrá acumularse sin que la célula y la proteína se vean notablemente disturbadas por ella. La supervivencia es, pues, para aquellos que, por evolución espiritual, han alcanzado una estructura física y una frecuencia psíquica que armonizan con el campo superior de fuerza que viene desde el exterior y en forma de energía. Estos podrán dar el último paso hacia el encuentro con la nave espacial, y en los últimos tiempos, ya que ya se aproximan, serán portadores de la luz para sus semejantes, en forma de energía y de luz intensificadas. Hay que decir, además, que el aumento del poder de la energía proveniente del exterior producirá un cierto efecto en los campos mentales humanos. Lo negativo se volverá más negativo, esto hemos dicho muchas veces con la energía del juicio, y lo positivo adquirirá una mayor sintonía, porque el aumento del poder de la energía actuará por medio de la energía existente en el mismo hombre. O sea, si un hombre tiene buena energía, se potenciará. Si el hombre tiene mala energía, se volverá más malo. Cuando esta energía, que es espiritual, está en desacuerdo con la mente, se produce un cortocircuito en el organismo, y entonces saltan determinados fusibles, entre comillas. Asistiremos, pues, en un futuro muy próximo a una exasperación de la violencia y del mal en general, por esta misma razón, digamos. Además de un progreso derrumbamiento de los restos de los valores morales, éticos, sociales, religiosos y espirituales sobre los cuales todavía se estructura la sociedad humana. Aquellos pocos cuyo campo de fuerza individual está en sintonía con los valores del campo de fuerza universal, deberán luchar no poco para quedar al margen de las solicitaciones negativas exteriorizadas por la masa humana, absorbida en el loco remolino del delirio destructivo, incontrolable e imparable. Y si el Señor no hubiese abreviado estos días, ninguna carne se salvará, mas por los elegidos, el Señor los ha abreviado. Un parón, un poquito. Este es el que entra en los poros de nuestra alma, nos hace muy bien. Doy una noticia y luego como todos sabemos, nuestra misión se divide en tres temas que confluyen en un solo punto de referencia, que es Jesucristo. El mismo mensaje de su segundo nivel de vida, la lucha en contra del Cristo y la ayuda a Jesucristo. Como habéis visto y leído en nuestras páginas web, en este mes hemos concentrado nuestras actividades en Palermo, donde nos hemos ocupado de varios eventos. Algunos de vosotros, representando a toda el arca de Pordenone, están presentes. Desde años os digo que en la ciudad del Apocalipsis, en la que parten los inputs, energías inexplicables, donde se manifestarán eventos extremos en el bien y en el mal, me recuerda a la Nueva Jerusalén, la antigua provincia del Imperio de Estados Unidos con todos sus aliados, cuya capital, Roma, hoy es Nueva York, en los tiempos de Jesús. La capital del mundo, aquí vivía el emperador Tiberio, que a través de sus embajadores era informada de lo que ante sí acontecía en Jerusalén, como por ejemplo, de la presencia de un personaje de nombre Jesús, que cumplía milagros, y en ese momento en el que se decide el destino, y es en ese momento en el que se decide el destino de la humanidad. Hoy en Palermo no está Jesús, ni el proceso en su contra. Desde el punto de vista espiritual, si queremos hacer una comparación, existe una situación que podría desatar una cadena de eventos que tendrían un efecto dominó y que involucrarían a toda Italia, Europa y a todo el mundo occidental, incluidos los Estados Unidos. Cuando en vuestras oraciones y en la meditación pensáis en mí, en todos nosotros que estamos en Sicilia, comprometidos en esta batalla social y en la divulgación del mensaje de Cristo, debéis elevar un poco vuestro modo de pensar. Cuando participáis con vuestros escritos o con vuestra presencia, yo deseo que vosotros, los hermanos de las arcas, toméis conciencia de que estáis participando o algo que solo en apariencia es circunscrito, local o al máximo nacional. Os aseguro, sin embargo, que a nivel espiritual no es así. Desde hace años explico lo que son las energías y las almas colectivas. Si hoy me encuentro siguiendo mi misión en este lugar, no es una casualidad. Así como no lo era cuando abrí 5 años en Uruguay, el lugar donde vivo ahora y donde viviré por no sé cuántos años, es con toda probabilidad el último que visitaré y que concluirá mi misión, la completará. En esta ciudad, a veces aparentemente, y otras concretamente, se manifestarán eventos terribles que involucrarán a todo nuestro país, procesos mafia-estado, chantajes, pactos, negociaciones, pero se desarrollan también fuertes energías espirituales que involucran a todo el mundo. Yo sé quién es el anticristo, pero no lo puedo decir aún. Él vive en Europa y a menudo viene a Palermo. Está claro que no va para jugar al partido de fútbol. Es sabido que él tiene en manos, junto a otras personas, la economía del mundo. Se acabó el tiempo de rezar y meditar solamente, porque ahora se tiene que transformar en acción cotidiana concreta. Jesús regresará y nosotros tenemos que hacer nuestro deber. No tenemos la posibilidad de derrotar al mal con nuestros medios físicos, pero tenemos la gran oportunidad de crear un escudo muy poderoso alrededor de los discípulos de Cristo, de los laicos, de los creyentes o de los que estén comprometidos en evidentes actividades espirituales, con nuestra oración, nuestra presencia o nuestras acciones. Sucede a menudo que algunos de vosotros se dejan llevar por la frustración y que digan, además de dar una ayuda económica, escribir una carta o apoyarte, yo, ¿qué estoy haciendo? Esta es una tentación que no os tiene que afligir, porque la presencia espiritual ideal, la cantidad de personas que promueve, protege, apoya una determinada misión o acción, crea un escudo de energía espiritual que impide al mal de entrar en acción. Yo creo muchísimo en la oración dirigida a Cristo. Si no podéis moveros de vuestro lugar e ir a Sicilia, participad desde casa. Nuestra presencia, de los justos, incluso de mí, porque os represento en las conferencias, en las reuniones, en el transmitir al público la verdad de Cristo. Debemos hacer todo esto también en las batallas sociales, dando la cara. Cuando os llega una petición, no penséis que vuestra firma cuente poco. No es así. Es importante, inmensa, más de lo que podáis imaginar. Es una manifestación de energía espiritual que impide a la mano homicida de entrar en acción. Lo detiene y lo hace temblar de miedo. Esto es verdad, y si no creemos en ello, que seguimos un camino, en ello nosotros que seguimos un camino espiritual, entonces no creemos en nada. No me estoy exaltando. El anticristo no soporta todo esto. Le molesta hasta el punto que hace mover sus peones con la intención de contrastarnos en Palermo, así como en Roma y Nueva York. Sin minimizar las demás organizaciones criminales, se organizan fuerzas muy poderosas. Recordaros, estas tres ciudades son fundamentales. Aquí se está jugando una partida que provocará los acontecimientos que involucrarán a todo el mundo, porque en estos lugares individuos muy poderosos deciden los destinos de los hombres del planeta Tierra. Por consiguiente, nosotros somos llamados a una misión muy importante y debemos insistir sin ceder. La condena de un mafioso es una señal que tenemos que interpretar bien. Ante la justicia, aunque la justicia funcione de vez en cuando, sabed que ante una potencia tan devastadora no se puede hacer prácticamente nada. Ha sido condenado el hombre más poderoso de Italia. Nunca sucedió en la historia de nuestro país. La casación nunca condenó a nadie. Siempre, ha sido siempre anulado y absuelto. Esta es la señal de que dichos personajes son mucho más poderosos que la justicia misma. Por eso se nos dice que gritemos, que hagamos una revolución popular, una resistencia. Nosotros que predicamos el Evangelio, Jesús, los eventos, las profecías, apoyamos a los hombres justos, sosteniendo estas fuerzas con nuestro escudo espiritual. Os aseguro que nosotros no somos solo comparsas, como puede parecer, sino protagonistas por motivos de la razón espiritual que os acabo de explicar. Os dejo a vosotros entender el porqué. Nuestro trabajo molesta al poder del anticristo y esto me hace feliz. Pero si perdemos la unión, vencerán ellos. Entonces, la unión es muy importante para mantenerse y tener ese escudo espiritual protector que impide que el anticristo pueda hacernos daño. Bueno, mis queridos auditores, los tenemos. Les damos las gracias por acompañarnos. Y los esperamos el próximo domingo a esta misma hora en su programa. Les damos las gracias también a sus preguntas. Y por cierto, muy importante a lo que nos hemos hecho y que tenemos que hacer desde ahora en adelante, es darle las gracias a la producción de la radio. Por cierto, nos faltaba más. Si no, no sería posible el programa. Así que les damos las gracias una vez más a todos y los esperamos el próximo programa en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.